gata se quedó. Lula la libélula, lula la libélula, lula la libélula, lula la libélula. Por un sendero misterioso Lula me guió, y en el valle de los duendes el sol se escondió. Lula la libélula, lula la libélula, lula la libélula, lula la libélula. Para regresar a casa cuando oscureció, Lucila luciérnaga su luz encendió. Lucila luciérnaga, Lucila luciérnaga, Lucila luciérnaga, Lucila luciérnaga. Acompañando el camino una guitarrita sonó. Chicha la chicharra me enseñó esta canción. Lula la libélula, lula la libélula, lula la libélula, lula la libélula. Lucila luciérnaga, Lucila luciérnaga, Lucila luciérnaga, Lucila luciérnaga. Chicha la chicharra chicha, chicha la chicharra chicha, chicha la chicharra chicha, chicha la chicharra chicha. Lula la libélula, lula la libélula, lula la libélula, lula la libélula. Lucila luciérnaga, Lucila luciérnaga, Lucila luciérnaga, Lucila luciérnaga. Chicha la chicharra chicha, chicha la chicharra chicha, chicha la chicharra chicha, chicha la chicharra chicha.